El propósito del budismo es la erradicación definitiva del sufrimiento, la insatisfacción vital o el descontento, que son manifiestos de manera inevitable en un u otro momento en la vida, porque la vida es imperfecta. Para los budistas, la realidad no está allá afuera, sino que la realidad se construye. Y de acuerdo a la forma en que uno construye su realidad, va a ser la forma en la que la va a abordar. ¿Cómo propone el budismo resolver el problema de la infelicidad? A través de práctica, a través de acciones, por medio de la concentración, la atención y la conciencia del instante presente de manera continua. Entonces, el budismo ha desarrollado filosofías, ideas, escritos alrededor del sufrimiento, de la felicidad, de la trascendencia, pero también ha desarrollado prácticas para acercarse a su máxima potencialidad. Y es ahí cuando el budismo deja de ser religión y se convierte en un estilo de vida. La meta de la práctica budista es, por tanto, el del despertar para experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y la vida. A través de la meditación, a través de la reflexión, a través del desarrollo de habilidades que lleven al ser humano a ser más consciente de sí mismo. Alcanzar un estado de liberación implica, por lo tanto, vivir una nueva experiencia sobre la naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que nos rodea.